Era una tiranía desquiciada. ¿Han leído ustedes los últimos informes de Naciones Unidas y Amnistía Internacional? Aquí están, 200 páginas. No solo denuncian una ola de represión sin precedentes tras las elecciones del 28 de julio. Detenciones arbitrarias, casas de opositores marcadas con una X, ejecuciones sumarias. También denuncian torturas a casi 200 niños y adolescentes. El caso de C.D., de 16 años, denunciado por Amnistía. Los sicarios de Maduro, y leo literalmente, lo golpearon con un bate de béisbol en la espalda y en el torso. Le pusieron una bolsa en la cabeza para asfixiarlo y le dieron choques eléctricos en los pezones. Dos veces perdió el conocimiento, pero las torturas prosiguieron. Lo tumbaron en el suelo, en fila, con otros presos. Uno a uno pasaban militares dándoles golpes y patadas para que confesara supuestos pagos por atacar instalaciones del Estado. Todo sórdido, todo falso. El caso de Mariana González, también detenida en la resaca del fraude electoral, acusada sin pruebas de terrorismo, torturada. Lean la carta que escribió su madre, una mezcla de ternura y de terror. Mamá, le dice, prefiero matarme antes que seguir sufriendo. Maduro no ha tenido más remedio que liberarla, claro. Pero ahí siguen otros 69 niños y adolescentes como ella. Y más de 1.900 adultos, mujeres embarazadas, ancianos, incluso personas discapacitadas. Venezuela es hoy un inmenso campo de torturas, una selva sin ley. Y bien lo saben las víctimas y los presos políticos que hoy nos acompañan desde la tribuna y a los que reitero el apoyo y el afecto de mi grupo. Cayetana Álvarez Toledo, en el Parlamento Español. Venezuela es hoy un campo de tortura. Durísima, muy contundente. ¿Y cuándo se refería? Porque, continuando con el discurso, más adelante detallaba que cuando se refería a que otros miraban hacia otra parte, en lugar de ver lo que ocurre en el país, era en referencia a Gustavo Petro en Colombia, Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Y por ahí hay también un proyecto. Están buscando de que España apoye, impulse también la investigación que ya está cruzando la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro. Mientras tanto, avanzan los preparativos para la toma de posesión de Nicolás Maduro para continuar en el cargo. No se sabe todavía quién le va a acompañar. Muy pocos. A ver quién se atreve a acompañar a Nicolás Maduro. Pero por otra parte, Carlos, estamos escuchando a Edmundo González de que él se va a posicionar, a tomar posesión del cargo el 10 de enero. No se sabe cómo. Recordemos que Edmundo González, el candidato que habría ganado las elecciones del 28 de julio y que Nicolás Maduro se atribuyó, está exiliado en España. Es verdad que cuando uno ve que ha caído el régimen de Bashar al-Assad en Siria, y más adelante vamos también a notar lo que ha dicho Nicolás Maduro al respecto, ve que hay espacio para la esperanza, porque tarde o temprano estos tiranos tienen que caer. Pero ¿cómo va a tomar posesión del cargo Edmundo González? En estos momentos sigue siendo justamente uno de los temas que llama muchísima la atención, ya que él ha querido afirmar, hablamos del político que se encuentra exiliado en España desde hace ya varios meses, ha aclarado que él no va a ser otro Guaidó. Dice que su gobierno no va a ser justamente desde el extranjero, sino que él piensa volver a Venezuela y el 10 de enero juramentarse como presidente. De hecho, ya ha dado declaraciones contundentes de querer formar gobierno, de querer justamente formar un gobierno en el que María Corina Machado funja como su vicepresidenta, pero por los momentos no se ha aclarado en ningún momento cuál va a ser la manera en la que esto va a suceder. Se ha hablado mucho de su llegada justamente este día, el 10 de enero, pero también poco se sabe con las técnicas que estén planificando o si hay algún tipo de plan detrás de su llegada. Existen muchas especulaciones al respecto de que va a llegar con distintos funcionarios, al igual que presidentes y líderes de otras naciones, para poder llegar a este acto de posesión del que tampoco se sabe muchos detalles. El próximo 10 de enero, que es cuando lo pacta la Constitución venezolana, debe tomar cargo el nuevo presidente en funciones. Gracias, Carlos. Bueno, estábamos hablando de los horrores en las cárceles de Venezuela, pero lo que en estos momentos está viendo el mundo y quizás con asombro y mucho más, es lo que se está encontrando en Siria, ¿no? Sí. En Siria. Es impresionante. ¿Dónde estaban los presos políticos? ¿Dónde ejecutaban a los contradictores del dictador Bashar al-Assad? Es impresionante el horror que allí se ha encontrado. Supera en algunos aspectos lo conocido en los campos de concentración en Alemania. Es impresionante. De todas formas, esto apenas se está descubriendo, pero ya algunos equipos de prensa han logrado acceder en medio de un caos y esperanza que hay en el país. Recordemos, Bashar al-Assad el pasado domingo de forma sorpresiva cayó luego de una dictadura de más de 50 años. Y matizo lo de 50 años porque llevaba 29 en el poder, pero es que él continuó la dictadura de su padre. Su padre, que fueron 30. Sí. Entonces, y desde hacía 13 años estaba en guerra desde la primavera árabe, cuando intentaron también derrocarlo en la región, cayeron otros dictadores, pero se mantuvo en pie Bashar al-Assad gracias al apoyo de Rusia e Irán. Pero en esta oportunidad, como Rusia está atendiendo la guerra de Ucrania, que se le hace más fuerte, Irán, pendiente de los golpes de Israel y principalmente Hezbollah en el Líbano, ese grupo terrorista, el que tiene su fracción política, también bastante diezmado por los ataques de Israel. Y no es que Israel fuera amigo de ni siquiera de las milicias o de Bashar al-Assad, al contrario, enemigo. Israel tiene muchos enemigos en la zona, ¿no? Claro. Pero sí fue consecuencia de esa acción. No se lo propuso Israel, pero miren cómo son las cosas. Quien terminó beneficiándose son los que se conocen como daños colaterales o efectos colaterales, ¿no? Sí. Sí. Y, Carlos, seguramente lo que se está encontrando en el territorio, en esas cárceles sirias, en esas cárceles de Bashar al-Assad, va a inspirar más de una película. Amerita llevarlo al cine documental. Va a ser muchas historias que no se han contado justamente en este tipo de regímenes. Estamos acostumbrados a que la mayoría de historias son silenciadas. Entonces, justamente dentro de unos años veremos justamente la cantidad de catástrofes, de tragedias que fueron ocultadas por el régimen, al igual que todas las historias que no se pudieron mostrar en su momento, que estoy seguro le harán justicia en la memoria a muchísimas personas, que este tipo de heridas para las naciones dejan justamente un recuerdo, como bien ha mencionado, por ejemplo, Pedro Sánchez el día de ayer ha anunciado un nuevo plan para el próximo año para celebrar justamente 50 años en España de la muerte del dictador Franco. Hablo de esto, de que es muy importante para los países mantener esa memoria y justamente hacerle homenaje a las personas que fallecieron y que fueron víctimas del totalitarismo, y que, por supuesto, no es algo que pasa de un día para otro, pero que es muy importante que ese tipo de cosas no se olviden y que siempre se le haga justamente la memoria y se revisite, porque es necesario que no se olvide y que siempre estén presentes. Los centros de tortura de Bashar al-Assad, impresionantes las imágenes que nos llegan, las sogas todavía ensangrentadas de las víctimas y cómo les ataban, los espacios reducidos en sótanos. Es increíble que pudiera pudieran resistir las personas en esas condiciones. Repito, terror, terror Afortunadamente ha llegado la libertad de una u otra forma, y esa es la buena noticia para Siria, que ha caído este régimen. Lógicamente hay mucha incertidumbre porque todavía no se sabe cómo va a venir este hombre, que de momento muestra un tono moderado. El hombre que ha tomado el poder, a ver si me ayudas, Carlos, con el nombre de el nuevo líder de Siria. Sí, estamos hablando justamente de la persona encargada de la transición, que es Mohamed al-Bashir, el que fuese justamente el nuevo primer ministro interino del país. Está con el objetivo de liderar la transición política. Es un ingeniero y jefe de una rama civil del grupo rebelde HTS, de los anteriores extremistas del Islam. Al-Bashir es un rostro poco conocido en la escena siria, que pretende ahora ser parte de la reestructuración de ese país, que se ha encontrado dividido por más de 2 décadas, justamente más recientemente después de la guerra civil siria, que tuvo lugar a finales del 2015. Destacamos el nombre de Rashid al-Tetari. 43 años llevaba tras las rejas, era un opositor de Bashar al-Assad y le ha llegado la libertad. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, dice el viejo refrán, y aquí ha llegado. Y en consecuencia, atención, ya hay unas caravanas de sirios que están intentando regresar a su país. Han iniciado el viaje de regreso. Contentos de alguna forma poder regresar, volver a pisar la tierra que les vio nacer. Sí, ha sido una muy buena noticia para los desterrados de Siria. Y por otra parte, hemos visto que países europeos han empezado a detener los procesos de solicitudes de asilo político por parte de sirios. Ya les decía en el día de ayer que me parece un poco apresurado, porque todavía no se sabe qué va a pasar en Siria. De inmediato se nota que hay desespero por parte de los países europeos en no conceder asilo político a estas personas. Habría que esperar, por lo menos aguardar un poco, cómo lo está haciendo España. ¿Qué países ya se han apresurado a detener esos procesos de asilo político que están solicitando o que habían solicitado ciudadanos de origen sirio? Francia, Bélgica, Dinamarca, entre otros. Alemania lo está estudiando y España está a la espera. Eso es lo que tenemos para compartir en lo que tiene que ver con la actualidad aquí en el Café Mañanero. Está Adolfo Jiménez del Río por ahí, que viene con todo. Carlos, ganó el Real Madrid y ganó con un jugador que fue protagonista, Kylian Mbappé, abrió la cuenta, ¿no? Sí, justamente fue un partido en el que el Madrid logró aguantar más que otra cosa para obtener una victoria en Champions, que era muy necesaria si el equipo quería mantenerse con algún tipo de chance para clasificar justamente en la segunda ronda. Y ahora que ha logrado mantener este resultado frente a un equipo difícil como era el Atalanta, con un tanto de Kylian Mbappé, uno de Jude Bellingham y, por supuesto, el regreso de Vinicius Junior, el Madrid ha logrado aguantar gracias también en gran medida a la gran participación de su portero. Thibaut Courtois fue uno de los grandes protagonistas del encuentro de anoche y lograron este resultado, 3-2 para el Real Madrid, que logra finalmente una victoria en Champions, manteniéndose ahora con chances en la posición número 18 de la clasificación. Bien, vamos a escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Por cierto, para concluir el tema de el fútbol o los deportes que encontramos hoy en primera página, el Girona le plantó cara a Liverpool, pero apenas eso, ¿no? Sí, es que el Liverpool se merecía un mejor resultado, pero no ha sido fácil. Hombre, es que el Liverpool ahora mismo es mucho Liverpool. Y es el invicto absoluto en la Champions con 18 puntos, es el clasificado ya para los octavos de final, que tendrá lugar a partir del mes de febrero. Sí, el Liverpool ni siquiera necesitaba ganar. Ya ni siquiera necesitaba ganar, tal ya. Cual. Pero dice un viejo refrán que mi Dios le da pan al que no tiene dientes, ¿no? Entonces, pero bueno, por cierto, cada victoria en la Champions se paga por parte de la UEFA a 2 millones de euros. Sí. Entonces, vale la pena ganar en Champions. Totalmente. Sí, se ayuda a cuadrar caja estos ingresos. Adolfo Jiménez del Río nos trae a esta hora el tema político del día. En el tema político del día tenemos la oposición hecha por parte del PSOE a una iniciativa del PP para que España respalde la investigación de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional y solicite una orden de arresto contra Nicolás Maduro y otros responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y es que fuentes socialistas del Congreso han adelantado a los medios de comunicación que votarán en contra de la proposición no de ley de los populares que se debatió en el día de ayer y que se votará mañana jueves en la Cámara Baja. Y es que la iniciativa del PP, que no tiene rango de ley, habla de que el Congreso inste al gobierno a emitir un comunicado público dirigido a Nicolás Maduro, exigiéndole el cese inmediato de la represión y la liberación de todos los presos políticos y personas arbitrariamente detenidas. Asimismo, el texto reclama al Ejecutivo de Pedro Sánchez adherirse a la demanda presentada en el 2018 y dirigirse a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional y requerir avances en la situación Venezuela 1 y solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares del TPI que dicte una orden de arresto contra Nicolás Maduro Moros y otros sospechosos de la perpetración de crímenes de lesa humanidad. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿por qué lleva esta iniciativa el PP al PSOE sabiendo que indudablemente ellos se iban a oponer a esta votación? Y también nos preguntamos, ¿por qué se opone el PSOE a algo que realmente a nivel internacional se está pidiendo a gritos para que Nicolás Maduro pague por todos estos crímenes de lesa humanidad en Venezuela? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, la actualidad aquí en el Café Mañanero. Por otra parte, tenemos una historia para compartir, Carlos, que nació aquí justamente en el sentido de que en este espacio visibilizamos una necesidad y más allá de atender la necesidad de una madre viajar desde Colombia hasta España para atender a su hija que se encontraba en coma exactamente en el hospital La Fe, hemos visto una recuperación que algunos llaman milagrosa, pero bueno, son casualidades que se dan, ¿no? Excepciones. Después de que alguien, la ciencia médica, le diagnosticara, escuchen bien, coma vegetativo, o coma vegetal le llaman. Sí, sí, de estas personas que justamente se encuentran en un estado que... que incluso es más grave, sí, que estado vegetal. Claro. Estaba encontrando yo en los términos. Y resulta que esta joven se está recuperando. Hablamos de la joven Karen Guerrón. Karen Guerrón. En este espacio nos hemos hecho eco en muchas ocasiones de este caso, intentando ayudar a la madre que tiene 72 años. Y nada le impidió venirse hasta España gracias a la solidaridad de las personas que escucharon su mensaje a través de nuestros micrófonos. Y bueno, luego pues inició todo el proceso. Aquí se han tocado puertas en el consulado, que si en la Cancillería de Colombia, y este gobierno inhumano ha sido incapaz de ayudar a esta persona. Pero la vida es impresionante. Y Karen se está sobreponiendo no solamente a ese diagnóstico, el peor de los diagnósticos, que sufría un daño cerebral irreversible luego de, al parecer, una intoxicación. La llevaron hasta el hospital Doctor Moliner y allá ha estado. A ese hospital llevan ya a las personas en fase terminal o para iniciar procesos muy largos. Y simplemente se estaba a la espera de la repatriación, porque era más fácil repatriar a alguien todavía vivo que un cadáver. Y como no se ha encontrado el apoyo, pues ha continuado la joven allí en el Doctor Moliner, pero increíblemente en esas ha mostrado una mejoría, Carlos. Y es que, de acuerdo con lo que nos dice la madre, ya habla, Y no es que pronuncie palabras, ha es podido que responde. Es que claro. Le preguntan, ¿cómo se llama tu hija? Porque tiene una hija de 13 años. Y responde el nombre. ¿Cómo se llama tu hermano? Entonces ya aquí hay una franca recuperación. Es un caso bonito, estremecedor. Vamos, la historia ya la estamos compartiendo en nuestras redes sociales completa, pero yo creo que amerita que la escuchemos aquí en el Café Mañanero, porque ayer justamente lo anunciamos y finalmente no compartimos la historia por cuestiones de tiempo, pero aquí está precisamente. Muchos se estarán preguntando qué ha sido del caso de la joven Karen Guerrón, que recordemos estaba en el Hospital La Fe de Valencia en coma. Desde nuestro programa El Café Mañanero acudimos a nuestra audiencia para que le ayudaran a doña Gloria a venir desde Colombia. Fue un caso muy conmovedor y es verdad que le compartimos algunas declaraciones de doña Gloria ya estando acá en España, pero hace rato no sabemos acerca de la evolución de Karen. Pues nos trae una muy buena noticia, porque recordemos que se trataba de alguien que la ciencia había declarado en estado vegetal o muerte cerebral. Doña Gloria, gracias por estar con nosotros. Esta historia de alguna forma empezó a conocerse aquí en nuestro programa y queremos que nos cuente en primera instancia cómo está Karen. Muchas gracias primero que todo a usted, Jorge, porque me ha invitado, y para contarle a todas las personas que han estado pendientes de este caso, que me han ayudado tanto. Y entonces, pues sí, quiero contarles que mi hija ha venido evolucionando poco a poco, pero una evolución muy positiva, muy alentadora. Después que los neurólogos me decían que ella iba a quedar de por vida en un estado de coma vegetativo, y mi hija empezó primero a reírse y como entendiendo un contexto, y luego a decir sí y no con la cabecita, y más adelante ya ahora últimamente hace 2 días empezó ya a pronunciar palabras. Son monosílabos, pero de todas formas ya pronuncia y ya entiende lo que está diciendo. Estoy muy feliz, muy contenta. Quiero que todos los las personas que han estado pendientes de mi caso se enteren de esto, se den cuenta que sí hay una evolución, que una persona joven se puede recuperar después de que digan que tiene un daño neurológico muy grave. De todas formas, se puede recuperar después que esté joven. Créame que esta es una muy buena noticia. Vamos a terminar de poner en contexto a nuestra audiencia, ¿no? Vamos a dejarlo hasta aquí. El resto de la historia ahí está en nuestras redes sociales, pero es una muy buena noticia, Carlos. Ya nuestros oyentes están reaccionando allí en las redes sociales. Creo que estamos en TikTok y también en Instagram. Sí, vamos a ver qué dicen ya algunos de los mensajes, reacciones por parte de nuestros seguidores en las redes sociales y oyentes. Carlos, si tenemos algún mensaje ya por ahí para compartir, creo que sí, ¿no? Podemos hablar justamente de lo que comparten y que nos dejan en plataformas, recordemos, como TikTok e Instagram. Estamos como arroba el café con Jorge Rivera. Justamente, si vamos a las publicaciones en donde se puede ver los gestos, hay muchísimos comentarios en los cuales alaban justamente la gracia y el temple de la señora Gloria. Mandan saludos a Karen, personas como Loti, como Jackie, diciendo que Dios es el que tiene la última palabra y que tienen que agradecer simplemente por mantenerse al siempre con la mentalidad positiva. Isaura, por ejemplo, establece el agradecimiento por informar y no dejar que este tipo de cosas caigan en el olvido. Mientras que, entre otro de las denuncias que se reciben, por supuesto, por ejemplo, es el caso de Dama Carvajal, en las cuales pone la vergüenza de la embajada colombiana que no ha apoyado justamente el trámite del pasaporte que se necesita. son parte de los comentarios que podemos ver en la cuenta de TikTok de El Café con Jorge Rivera. A esta hora, después de que se hizo conocer justamente la noticia de la señora que justamente ha alabado y ha establecido el caso de, en el que se encuentra actualmente su hija Karen, que ha sido, por supuesto, uno de los motivos que ha movido a mayor cantidad de personas durante este año. Tenemos cantidad de mensajes, por ejemplo, es el de María Ángeles, en el que dice que la mejor medicina ha sido el amor de tener a su madre cerca y que, por supuesto, los cuadres médicos que ha recibido esperan poder sentir y recibir el clamor de la familia. Por supuesto que están muy felices todas las personas que están lejos de saber la mejoría en la que se encuentra actualmente. Yo creo que estamos ahí casi en lo insólito, ¿no? Sí, por supuesto. Un caso curioso después de recibir un diagnóstico de un hospital de primer nivel, no solamente en la comunidad valenciana, sino en toda España, incluso a nivel internacional, ciencia médica del siglo XXI, es difícil que falle. Sin embargo, la vida es impresionante, no tiene límites. Ahí está la historia completa, la entrevista completa a la señora Gloria, repito, madre de Karen Cuarón, sobre la evolución de su hijo, de su hija, contra todo pronóstico. Impresionante. Momento para una pequeña pausa en El Café Mañanero y de vuelta estará Carlos Angulo dando cuenta justamente de las tendencias en las redes sociales. Posteriormente daremos cuenta también del personaje del día y finalizaremos con los deportes. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Es la buena música aquí en El Café Mañanero. Gracias por acompañarnos, abriendo puertas, cerrando heridas, los éxitos de esta linda época que no te pueden faltar aquí justamente en El Café Mañanero. Desde ya deseándoles a todos unas felices fiestas. Vamos a conocer las tendencias en las redes sociales después de este breve mensaje. Cuando un banco te escucha, te comprende y te respalda, todo es posible. Nosotros somos ese banco y estaremos a tu lado para apoyarte a alcanzar tus metas. Banco Pichincha, juntos mejor. Conoce todo lo que podemos ofrecerte en bancopichincha.es o visítanos en nuestras oficinas. Un producto para cada necesidad, un banco para crecer juntos. Banco Pichincha España. Escuchas El Café Mañanero. Repasamos las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo. Parte de lo más comentado, a esta hora hablamos justamente del nombre de El Rey, ya que forma parte de lo más comentado justamente con las declaraciones que se han hecho recientemente acerca de Bárbara Rey. La historia de Bárbara Rey y el rey Juan Carlos I se resume justamente en lo que se ha visto en el nuevo documental y la nueva presentación de Bárbara Rey, Mi Verdad, que vuelve una vez más a la palestra justamente lo que tiene que ver con esta entrevista en la cual Bárbara Rey ha contado justamente acerca de lo que fue sus inicios en el mundo del entretenimiento y, por supuesto, en las afirmaciones en las que describe su relación con el rey Juan Carlos, dejando al descubierto una dinámica que plantea distintas preguntas sobre el respeto y el abuso de poder. Entre otra de las tendencias, justamente el nombre de Paul McCartney forma parte de lo más comentado, ya que muchísimas personas celebran y hace el mejor concierto con 82 años, casi 3 horas de concierto en la ciudad de Madrid, en la segunda noche justamente en la que rememora no solo su carrera como solista, sino los grandes éxitos de los Beatles y The Wings, celebrando así una noche inolvidable para su público y audiencia. Mientras que otros nombres como el de Edmundo González también forma parte de lo más comentados a esta hora, mientras que el nombre de Pablo Motos y El Hormiguero fueron parte de las tendencias, más que nada debido a el video que se ha popularizado de David Broncano bailando bachata con Ana Belén, en los cuales se puede justamente ver la alegría en la cual la estrella invitada al programa de La Revuelta el día de ayer establecía la relación que podía establecer Broncano con sus invitados, criticando en muchas ocasiones la manera en la que se sienten cuando son invitados al Hormiguero. Entre otras de las tendencias del día tenemos el hashtag Gran Hermanos, el hashtag Feliz Miércoles, y en los deportes el nombre del Atalanta fueron parte de lo más comentado y, por supuesto, la lesión de Kylian Mbappé, que el día de ayer también rompió un récord y llegó a los 50 goles en apenas 77 partidos en la Champions League. Gracias, Carlos. Brevemente voy a permitirme aquí los titulares de un periódico de España y dos de América Latina, dando cuenta en primera instancia el diario El País. En primera página, Israel lanza una ofensiva inédita para debilitar a la nueva Siria. Entre tanto, por los lados, bueno, hay un tema que nosotros no hemos abordado, Carlos, pero que en el transcurso de la semana le vamos a dedicar espacio, y tiene que ver con las nuevas palabras del idioma español, es decir, las que ha admitido la RAE. Sí, para este año 2024. Sí, me extraña que esto estuviera ahí en las tendencias de las redes sociales. Bueno, hay que tener en cuenta que tú das cuenta de lo más top, ¿no? Sí, lo de más los importan- temas que lo más importante siendo... del top. Tal cual. Sí, pero que seguramente están también ahí esas nuevas palabras de la RAE. Y por otra parte, sí, damos cuenta de lo que pasa al otro lado del Atlántico. El diario El Tiempo de Colombia, en primera página, Venezuela, a un mes de la posesión del nuevo presidente, Edmundo González promete juramentarse. Ya nos preguntamos aquí en el Café Mañanero, ¿cómo? Bueno, miramos también rápidamente otro titular, el del diario El Clarín de Argentina, en primera página. El presidente Milei dijo que la recesión ya terminó y que bajará el 90% de los impuestos en 2025. Milei. Y simplemente uno más, el diario El Mercurio de Chile. La reforma a la ley antiterrorista tiene un incierto futuro por la resistencia de diputados del Partido Comunista y también de el FA. Y voy a permitirme también dar cuenta, hombre, del titular más importante que hoy encontramos en el diario El Expreso de Ecuador. El presidente Daniel Noboa dice que hay exministros de gobierno que fracasaron y ahora son candidatos. Recordemos, hay ambiente electoral en Ecuador, donde el Tribunal Contencioso Electoral rechazó recurso de apelación de Diana Antimain en contra de Roberto Aguilar, un periodista. Del caso hablamos en el programa anterior. Bueno, esa es la actualidad aquí en el Café Mañanero. Pasamos ahora también a dar cuenta del personaje del día. Nos preparamos para el personaje del día. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien completó el día de ayer martes su primer testimonio en el juicio por corrupción en su contra, en el que enfrenta cargos de soborno, fraude y abuso de confianza por hechos ocurridos entre los años 2007 y 2017. El caso, que comenzó en el año 2020, involucra tres acusaciones por abuso de confianza. Netanyahu defendió su inocencia y criticado a los medios israelíes durante su primer testimonio en este juicio por corrupción. Este juicio marca un momento histórico, ya que es la primera vez que un primer ministro israelí en ejercicio tiene que declarar como acusado en un proceso penal, criticando así duramente a los medios, al igual que, recordemos, se le acusa de favores a medios a cambio de coberturas favorables, por lo cual en estos momentos, en su defensa, el primer ministro ha asegurado de que no puede justamente aprobar este tipo de audiencias, en las cuales, recordemos, continuará durante toda esta semana acerca de este caso, en los cuales tiene tanto manifestantes a favor como en contra, que se han concentrado durante esta primera visita. Al concluir las declaraciones, la multitud se ha dispersado en estos momentos álgidos en los que se encuentra Israel. Encienden las luces de toda la ciudad y del mundo entero, porque ha llegado Navidad. Y nos place también compartirles una muy buena noticia para los amantes de la buena gastronomía, en particular de las hamburguesas. Ya está en esta ciudad. Justamente abrió sus puertas este año Burger 86. ¿Dónde está? En la avenida Blas Ibáñez, número 109. Vamos a encontrar una gran variedad de hamburguesas, empezando por la que suda, que está de moda. La recomiendo, la probé y está espectacular. Nunca antes había probado algo así, ni en Valencia ni en ninguna otra parte del mundo. Y es que, claro, son de la casa, al igual que la montañera, una texana al mejor estilo de Burger 86. Abre todos los días a partir de las 5 de la tarde y hasta las 12 de la noche. Para visitar con la familia, con los amigos. ¿Por qué no? Una cena de Navidad con una buena hamburguesa. Claro, es posible, hay que variar. Es el nuevo sabor internacional que ha llegado a esta ciudad, Burger 86. No lo olvides, Blasco Ibáñez, 109. Deseándole ya también a todos sus clientes unas felices fiestas. Y claro, les espera justamente para tener el gusto de atenderles y ver, compartir, mejor dicho, esas ricas hamburguesas que ya están haciendo historia en Valencia. No lo olvides, Burger 86. Caramba, dijo Ozuna, ¿no? ¿Qué se ha hecho Ozuna? Este rato no tenemos noticia de Ozuna. Justamente se encuentra, digamos, que en un periodo de descanso. Ah, ¿sí es la cosa? Sí, en lo que él mismo ha determinado como algo necesario para poder volver con más fuerza que nunca. Explosión de sabores que está conquistando Valencia. Burger 86. Elige tu preferida de nuestra serie de sabores. Quesuda, texana, montañera, entre otras. Burger 86. Domicilio 641-591-806. Abierto de 7 de la tarde a 12 de la noche. Sábados desde las 14 horas. Avenida Blasco Ibáñez 109. Valencia. Burger 86. Puro sabor de la casa. La familia, la pareja y los amigos te esperamos en Burger 86. ¡Feliz Navidad! El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Ya viene la información deportiva. Está buena la información deportiva. Tenemos Champions. Hay muchas noticias. Adolfo Jiménez del Río está alegre, feliz, contento, como no puede ser de otra forma. Y además la Champions continúa. Sí, semana de Champions, el mejor fútbol continental. Pues bien, vamos a compartir la información, pero antes preste mucha atención. Estamos en la recta final del año. No podemos dejar pasar la oportunidad de disfrutar los platos típicos de esta época. Y atención, ¿dónde podemos encontrar los ingredientes de la mejor calidad, de las marcas más importantes? Cas Latino Abad, en la avenida La Plata 107, zona de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Cas Latino Abad, el panetón, además la harina para los buñuelos, la natilla. Pero así, por mencionar, además la harina para las arepas, las empanadas y miles de productos latinoamericanos e internacionales y por supuesto los productos nacionales. ¡Qué bien! Cas Latino Abad, deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas y les espera justamente con los ingredientes para los platos típicos. Cas Latino Abad. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Noche blanca en Italia. Vaya triunfo el que ha conseguido el Real Madrid, el vigente campeón. Golpe de autoridad ante el vigente campeón también, pero de la Europa League, el Atalanta. Lástima por el Girona, que no ha podido con el Liverpool, pero es que el Liverpool está intratable. Le ha tocado el Liverpool más en forma de los últimos tiempos. Recordemos que no solamente lidera la Champions, precisamente, sino también la Premier League. Bien, el Liverpool con una gran cantidad de jugadores latinoamericanos, donde podemos citar a Darwin Núñez, Luis Díaz, Macalister Silva. Definitivamente es un Liverpool muy latino. Carlos, habrá que hacer la lista de los jugadores latinoamericanos que están conformando este Liverpool. Y sí, el Girona pues ha debutado, de todas formas ha hecho historia. Hay que aplaudir al Girona por todo lo que ha representado en esta Champions para España y en particular para el club, repito, debutante en el torneo continental. Pero la Champions continúa, ya les vamos a entregar más detalles. Los deportes en el Café Mañanero. Latino Deportes a nombre de Ícualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Entre a Ícualo.com, descargue la aplicación, rellene el formulario y envíelo, que va a recibir la tarjeta de débito. Ícualo podrá hacer compras dentro y fuera de España. Además, enviar dinero, también acceder a microcréditos, préstamos personales. Vienen muy buenas noticias para los usuarios de Ícualo. Por eso es muy importante que tenga la tarjeta. Este ha sido un año muy importante porque ha visto la luz Ícualo, pero vienen cosas mejores aún. Así que pendientes, usuarios de Ícualo. Entramos en materia. Vamos entonces con la crónica que nos ha preparado Adolfo Jiménez del Río de la jornada de Champions. Y anoche arrancó la jornada sexta de 8 de la Liga de Campeones, la Champions, una de las mejores competiciones de clubes a nivel mundial, en su nuevo formato y en donde vimos tremendos partidazos. Uno de ellos lo protagonizó el Girona, que recibía en su casa al poderoso Liverpool del futbolista colombiano Luis Díaz, quien a propósito hizo un señor partidazo y fue partícipe de esa victoria 0-1 que le permite a Liverpool no solamente seguir como líder de esta competición, sino considerarse como el único invicto de esta, con total de 18 puntos, 6 jornadas, 18 puntos. Y es que ha hecho un pleno que demuestra el nivel al que está, y recordemos que es el actual líder de la Premier League. Otros resultados interesantes: el Stade Brestus, que venció al PSV 1-0. El Shakhtar, que cayó ante el Bayern Múnich 1-5. Tremenda goleada de un Bayern que parece ser que toma forma nuevamente en esta competición. Pero quizá el partidazo de la jornada lo protagonizó el Atalanta, que recibía nada menos que al vigente campeón de esta competición, el Real Madrid. Un Real Madrid que demostró que tiene delantera para llevarse adelante los partidos y con los grandes jugadores que tiene ahí, fue que venció al Atalanta 2-3. Un partido que estuvo inclusive hasta el último segundo, con opciones de empate por parte del equipo italiano. Un 2-3 que le da ánimo al Real Madrid para tratar de estar en la posición de clasificado directo. Por ahora está en los playoffs y ha subido las posiciones necesarias para alejarse de esa opción de quedar por fuera de esta competición, algo que posiblemente sí el Girona estaría en esa cuerda floja, porque solamente tiene 3 puntos a falta de 2 fechas. Otros resultados, el del PSG, que demostró que también tiene potencia en su delantera, venciendo al Salzburgo 0-3. Y el Aston Villa, donde vimos un señor golazo del colombiano John Hader Durán, que demuestra el nivel que tiene en estos momentos. Tremendo partidazo ante el Leipzig, 2-3. El Bayern Leverkusen hizo sus deberes ante un duro Inter de Milán y lo venció 1-0. Y para hoy tenemos el Atlético Madrid en acción, 6:45 de la tarde, que recibe al Slovan Bratislava. Y también veremos en acción al Fútbol Club Barcelona, que visita al Dortmund a las 9:00 p.m. Otros encuentros importantes de esta fecha: el Arsenal, que recibe al Mónaco, el Stuttgart al Young Boys, el Lox al Stun, el Benfica al Bolonia, el Milán al Estrella Roja y el Feyenoord al Sparta de Praga. Espectacular la jornada de Champions. Vamos a escuchar al entrenador Carlo Ancelotti, que volvía a su país. La verdad es que el Real Madrid ha estado a la altura, ha respondido al reto. Sufriendo, luchando, peleando, porque, como dije, a pesar de todas las dificultades que tenemos, estamos ahí. Era un partido de hacerlo así, pelearlo, lucharlo, ser eficaz en frente. Creo que ha sido llave la movilidad que hemos tenido en frente con Vini para cambiar la posición, para quitar un poco la marca que ellos tenían. Vini, Bellingham, Mbappé al principio lo han hecho muy bien, hemos tenido muchas oportunidades. Creo que al final, sufriendo, hemos merecido ganarlo. Merecido el triunfo, dice Carlo Ancelotti. Recordemos que el Real Madrid estaba contra las cuerdas. Carlo Angulo, ¿cómo está la tabla de clasificación del grupo del Real Madrid? El vigente campeón tenía el reto de ganar. No podía fallar. Y efectivamente ha ganado. Y un marcador apretado. 2-3. Justamente logrando salir de la posición número 24 en la que se encontraba como el último clasificado para estos playoffs, estas eliminatorias para elegir a los próximos 8 contrincantes de los primeros 8 equipos en los octavos de final. Ahora el Madrid se encuentra en la posición número 18, igualado en puntos con equipos como el Atlético de Madrid, el Milan, al igual que el Celtic, siendo así parte de la nueva clasificatoria. Recordamos, el Liverpool se mantiene líder invicto con 18 puntos en 6 jornadas, seguido por el Bayer Leverkusen, el Aston Villa, el Inter de Milán, el Stade Brestois, el Barcelona, el Dortmund y el Bayern de Múnich serían los 8 clasificados directos, seguidos por el Atalanta, el Arsenal, el Mónaco, el Sporting de Lisboa, el Lille, el Club Brujas, el Benfica, el Atlético de Madrid, el Milan, el Real Madrid, el Celtic, el Manchester City, el PSV, la Juventus, el Dinamo de Zagreb y el Paris Saint-Germain, logrando meterse en la contienda para poder mantenerse entre los primeros 24 participantes, de los cuales saldrán los próximos 8 clasificados de cara a los octavos de final. Gracias, Carlo. Avanzamos en Latino Deportes a nombre de Café Barcuina. Recuerden, está exactamente en la avenida Peseta Alessandre 133. Gastronomía de Brasil, igualmente sabores mediterráneos, menú diario. Se pasa un rato bastante agradable en Café Barcuina. Pasamos ahora también a dar cuenta de una noticia que nos comparte por aquí Adolfo Jiménez del Río, que tiene que ver con el Mundial 2030. En el día de ayer volvió a relucir la posibilidad de que España quede sin la gran final del Mundial 2030. Recordemos que se disputará en España, Marruecos y Portugal, pero que aún queda por decidir quién será el que tendrá el honor de acoger la gran final de este torneo. Y es que la Real Federación Española de Fútbol sigue trabajando para que España sea protagonista de la cita. Santiago Bernabéu y Camp Nou son los estadios favoritos, pero el plan de Marruecos de construir un megaestadio en Casablanca hace temblar el proyecto hispánico. Ahora, según la última información de en el día de ayer, la candidatura a España habría recibido la peor calificación jurídica de las tres, con un adecuado. Por su parte, se otorgó un bien a Portugal y un excelente a los marroquíes. Desafortunadamente, todo pinta a que posiblemente esa gran final del 2030 no se realice en España. ¿Y qué le hace dar a Marruecos, lo digo con todo el respeto, ese excelente, ese muy bueno, por otra parte, a Portugal? Entiendo lo de Portugal, pero Marruecos apenas se está asomando, apenas fue figura y alcanzó los cuartos de final en el Mundial pasado. No se compara el fútbol de España con el de Marruecos. Lo digo con todo el respeto, como para que se ponga en duda la capacidad con semejantes estadios y con semejante capacidad de organizar. Porque una cosa es un torneo local, ¿no?, y otra cosa es albergar torneos internacionales. A la Santiago Bernabéu, prácticamente todos los meses lo están visitando clubes internacionales. Se celebran encuentros internacionales. Tiene esa capacidad desde todo punto de vista. No será algo nuevo. Entonces, ¿por qué poner en duda la capacidad de España para coger la final? Yo pensaba que eso estaba resuelto, pero ahora parece que hay flecos. Siguen los líos también con el tema LGTBI. En el día de ayer volvió a salir la polémica del uso de distintivos de apoyo a la comunidad LGTBI. Y todo porque los jugadores del Manchester United han tomado la decisión de no usar una chaqueta simbólica de apoyo a esta comunidad antes de su partido contra el Everton la semana pasada. Y es que la negativa vino en gran parte por la posición del jugador marroquí Nusair Mahrawi, quien debido a sus convicciones religiosas se opuso a portar la chaqueta. Y esta prenda forma parte de esa campaña Rainbow Laces promovida por Adidas, cuyo objetivo es visualizar la inclusión y la igualdad de este colectivo en la Premier League. Pero parece ser que por el momento uno de los equipos escogidos precisamente y patrocinado por Adidas, el Manchester United, no la quiere usar. Y es que no solamente ya son algunos jugadores, sino ahora fue todo el equipo que apoyó esta decisión y que parece que no tiene vuelta atrás. Y nos volvemos a preguntar, ¿por qué siguen insistiendo algunas empresas como Adidas? ¿Será por objetivos totalmente comerciales, olvidándose que hay personas que no van con este tipo de apoyos, usando distintivos, banderas o X cosa de algún apoyo a ciertas comunidades? Ahí está el lío. ¿Qué hacemos, Carlos? Pues nada, apaguemos y nos vamos. Se apagó el tiempo, se acabó el tiempo. Ya seguiremos mañana. Sí, será otro día. Si hay más polémica, será para otro día. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo y este servidor Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Si buscas un mecánico.